Bienvenidos, queridos miembros del jurado, acusados, testigos, todos en general, a este juicio tan importante en el que dos consolas, dos máquinas llenas de historias, se enfrentan a su momento más determinante. Un juicio donde cada una de las partes podrá defender por qué PlayStation 4 por un lado y Xbox One por otro merecen un lugar especial en esta generación que ahora concluye. Y es que en esta excelsa sala se han vivido momentos muy tensos, causas muy polémicas y todo tipo de enfrentamientos que espero que hoy no se produzcan. Tengo aquí al lado el mazo, por si tengo que mandar a callar, y para el comienzo del juicio a estas dos consolas sí que quiero dar las gracias a nuestros mecenas, a nuestros patronos, porque espero que disfruten y se relajen de la velada de hoy. Ni O.J. Simpson, ni Michael Jackson, ni ningún otro caso famoso. Lo de hoy pasará a la posteridad. Así que vamos a darle comienzo al juicio. ¿Y qué es esto? Que ya sabéis que me encanta a mí un teatrillo. Pues, quitando un poco de parafernalia y de contexto, ahora que tenemos ya Xbox Series S, Series X en la calle, que esta misma semana ya llega Play 5, llega la nueva generación de consolas, la etiqueta de nueva poco a poco irá desapareciendo de nuestra jerga y se irá instalando en la rutina diaria, y quizás es bonito hacerle una despedida digna de los dioses, un homenaje, un tributo muy sentido a esas consolas que tantos momentos nos han brindado, que tenemos anécdotas, situaciones ligadas a esas máquinas, a PlayStation 4 y a Xbox One. Nada mejor que inventarnos esta especie de juicio. Yo tengo aquí la peluca blanca puesta, versión radiofónica, no podéis verme afortunadamente. Y lo que quiero es que lo pasemos bien. Esto no es nada sesudo, lo decimos siempre, simplemente reunirnos entre nosotros y hablar y hacer un pequeño balance y pasarlo bien. Y para eso también necesitamos la atención y la participación de los mecenas, que afortunadamente seguís con nosotros cada semana, y que nos contéis cuál ha sido vuestra consola, esta generación que abandonamos. ¿Os decantasteis por Play 4, por One? ¿Fue cambiando a mitad de la generación? ¿Hay algún título inolvidable que sentís que hay que rescatar y valorar por encima de otros? Pues todo eso, ya sabéis, en la cajita de comentarios o en info@elbatallonpluto, vamos aquí a verlo juntos. ¡Ay, con esta música tan solemne! ¿Qué voy a hacer? Yo nada más que puedo darle la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que me gusta hacer estas cosas para cerrar la generación, quedarnos con lo bueno. Y me hace ilusión también que esto sea posible gracias a los mecenas, pero al final son los que pagan y son los que nos mantienen al final. Es que aunque sea un proyecto que gracias a ellos pueda ir tirando, la ilusión que meten además y que todo el mundo mete es increíble. Y solo decir que gracias a los mecenas por poder hacer esto posible. A los que estáis escuchando esto y no sois mecenas, no tenéis vergüenza. No, es que yo lo estaba escuchando porque entré a una tienda de coleccionables, juguetes coleccionables en Murcia y estaba puesto. Entonces sí, porque esa tienda será de buenas personas. Pero además no tenéis vergüenza. Vale, me parece bien. Hoy es un programa muy especial porque es el final de algo, al menos sobre el papel, porque esto hay que decirlo, sale una consola y no significa que la anterior se desintegre y desaparezca. Pero es cierto como que ya te vas quedando atrás, ¿no? Cuando empiezan a salir juegos, que ocurrirá todavía, ¿no?, de Play 5, de Series X, y tú estás todavía ahí que no sabes si dar el paso, es un momento de cambio. ¿Cómo lo estás viviendo, Tony? Con indecisión, porque yo al principio, como pasa siempre, estaba en plan, bueno, nada, Play 5 ya me esperaré cuando sea más pequeña, es que es muy grande, es que no sé qué. Presentan Demon's Souls, digo, ups, Tony, lo has cagado. Pero bueno. Pero no, sí que es verdad que quiero un modelo Slim, pero claro, tardará 3 años seguramente, o así más o menos. En la Play 4 tardó eso, 3 años. Y no sé, no tengo problemas de espacio. Si es que es eso, no tengo problemas de espacio. Al lado de la tele tengo cosas por tenerlas puestas de Harry Potter. O sea, quito unas y ya está. Y no pasa nada. Y las pongo en otro lado si las quiero poner. Si será por cosas de Harry Potter en el salón. Pero yo, claro, es que ahora también me dice, no, y si ahora tuvieras aquí la oportunidad de comprarla, digo, a lo mejor me cae un poco porque son 500 euros la que quiero yo, que no es la digital. Entonces, más todo lo que quiero comprar, que mínimamente es el Demon's Souls, y es como, a lo mejor soy un poco boca chancla, pero eso está claro que la quiero. Hombre, claro, si te la regalan o si aparece en tu casa, no le vas a poner ascos a ninguna de las dos. No. Eso está claro. Bueno, que hablabas de cosas de Harry Potter. Yo vi en Instagram que tenías como, yo creía que era una escoba de Harry Potter y era un bolígrafo, ¿no? Me dijiste. A ver, sí, son ambas cosas. Es una escoba que lo que es la parte del palo y la parte de las hebras se separa y es un bolígrafo. Entonces, en ambas partes tiene imanes, los pones todo junto y lo pones en su base, que tiene imanes también, y está levitando. Que levita a lo mejor un centímetro, levita un centímetro. Pero si te acabas de levantar y aún no eres muy persona y estás como tocándolo con el dedo y ves que flota, pues a lo mejor... No, la verdad es que hace gracia, es chulo, es un detalle guay. Bueno, a ver si hoy también hay magia en este programa. Hoy imagino que Harry Potter no va a salir, porque no ha sido una generación... No, tampoco puedo meterlo como reto compatible. Lo único que ha salido de Harry Potter en esta generación ha sido un juego de realidad virtual de Animales Fantásticos que primero salió para móvil, luego se porteó solo a Steam, a VR tenía que llegar de Play, pero no llegó. Y no puedes ni mover, o sea, la cabeza la puedes rotar, pero si tiras para adelante y para atrás, no detecta eso, porque no lo implementaron. Y es como, hombre, os lo podíais haber currado un poco más. Bueno, menos mal que todo esto va a cambiar con ese Hogwarts Legacy, o sea que... Esperemos. Genial. Esperemos. Si se retrasa, que se retrase. Llevo esperando 17 años, puedo aguantar uno más. Bueno, pues venga, vamos a seguir con las presentaciones aquí de los... testigos, abogados, no sé, ahora imagino que Atreides nos explicará un poco la jerga, porque yo vengo aquí que lo único que he visto ha sido Ally McBeal y cosas de ese tipo, pero bueno, no sé cuánto voy a poder mantener el teatrillo. De momento voy a darle la bienvenida a Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas, pues tú ya has dado una pista de quién va a venir después, porque has dicho Atreides, así que... Pues bien, muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí. Esto es un momento importante para el podcast en concreto, porque es la primera vez que vivimos un cambio generacional y nosotros también evolucionamos como medio en cuanto al género, y el podcasting aquí, por lo menos en España, yo creo que más o menos también vivió el cambio de anterior generación, pero estaba esto muy, muy verde, estaba muy incipiente, y ahora pues somos más y podremos ver esto no solo aquí, sino que habrán varios puntos de vista en otras casas. Entonces, pues, con muchas ganas de comentar, de vivirlo y de disfrutarlo. Han pasado tantas cosas desde el principio del podcast en cuanto a la evolución de la propia industria. Yo qué sé, hemos vivido incluso ese momento en el que Konami rompía con todo, la muerte de Iwata, yo qué sé, situaciones realmente que nadie se hubiera esperado, ¿no? Porque parece como que todo es eterno, todo es imperecedero, y te das cuenta que no, que todo lo contrario, que hay que disfrutar el momento y vivirlo porque se marcha. Igual que llega, se va. Sí, siempre, bueno, yo creo que hay un mantra, ¿no? Con las generaciones de videojuegos, que es como un poco con, no sé si habéis visto en la gala de clausura de los Juegos Olímpicos, siempre se dice, estos han sido los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Y eso es como si fuera un meme, ¿no? De lo que se vive, ¿no? Pues yo creo que los videojuegos es un poco igual, ¿no? Esta es la mejor generación de videojuegos de la historia, pero yo creo que esta en concreto ha sido una generación muy, muy, muy particular. Me parece bastante interesante, muy comentable, con muchos aspectos que han ido cambiando, muchas fluctuaciones. Entonces yo creo que ha sido una generación... Yo creo que de las más vívidas dentro de todas las que han habido en el mundo del videojuego. Wow, increíble. Hoy vamos a hacer un repaso, vamos, muy sesgado, muy conciso, porque lógicamente es un programa donde no podemos abarcarlo todo. Pero qué maravilla poder hacerlo aquí todos juntos. Y vamos a darle también la bienvenida. Ahora sí, yo es que quería retrasarlo hasta el final, porque si sé que si le doy paso a Atreides, ya me va a decir, no, es que esto es así, esto es asado. Y es verdad que aquí el contexto de la abogacía no me va a servir, pero bueno, bienvenido. No, muchas gracias, pero no puede ser, Sergio. No podemos hacer un juicio como si fuera de verdad, porque, en serio, nuestros pobres mecenas no iban a llegar ni a mitad del programa sin dormirse. No, es mucho mejor así. Nosotros tenemos un juez, que él es tú. Tenemos unos abogados que aportamos nuestras pruebas, cada uno de nosotros, y tenemos un jurado que al final son los mecenas y que disfruten. Y esto es más Finny Wright que un juicio que otra cosa, así que a pasárnoslo bien, ¿no? Eso es, sin duda. Eso es lo que vamos a hacer, pasárnoslo muy bien. Y yo no sé, Atreides, que también habrás dado bandazos en la generación de una consola, de otra. Nos contabas claro. El martes que ahora tienes unas gafas de realidad virtual. Pues fíjate, ¿no? Sí. Sí, sí, exactamente. Es que esta generación que dejamos, no voy a entrar en detalles, pero realmente me ha dejado muy satisfecho. Empezó rara, luego se ha puesto más interesante y ahora mismo, oye, está muy bien. Y sí, claro que he pegado bandazos, porque al final creo que siempre lo hemos dicho todos en un momento u otro que lo importante son los juegos, el pasarte bien, el divertírtelo, y si te dan nuevas formas de jugar, si te dan nuevas maneras en las que se disfrute y que merece la pena, pues oye, no te vas a atar a una marca porque es que es esa marca y me quedo en esa marca, me quedo en esa marca, me quedo en esa marca, pase lo que pase alrededor. A nosotros nos gustan los juegos. Yo siempre llego a una nueva generación con la mente como si fuera un lienzo en blanco. Todo lo que haya ocurrido antes, al menos a mí no me afecta demasiado. Y yo pongo por caso que yo venía de 360 y he tenido Play 4. Y yo, las dos cosas, 360 y he tenido Play 4. Pero además también empiezo con la idea de, bueno, empieza floja, porque hay que reconocer que empieza flojita, pero también empezó flojita la anterior, de la que vamos a hablar hoy. Y luego ha salido muy bien. Yo espero que también tengamos un montón de cosas a lo largo de los próximos años interesantes, distintas, juegos que sean diferentes a lo que hemos visto hasta ahora, porque haya posibilidades distintas de hacerlo, que se saque partido al hardware de esas consolas para hacer algo distinto también. No sé, yo sí, también empiezo todas las generaciones. Cabreo porque lo que sacan no es más que lo que continúa, pero teniendo muy claro que eso es momentáneo y que irá mejorando. Y mientras más competencia haya entre las dos consolas, más cosas nuevas y distintas creo que nos encontraremos. Y además la ilusión de la incertidumbre de no saber lo que está por venir, ¿no? ¿Cómo nos van a sorprender? Pues sí, esa es una de las cosas que son más divertidas, el coger y encontrar cosas nuevas. Que no tengas la 16ª entrega de un juego o cosas así, sino que tengas juegos nuevos, distintos y que no se parezcan a nada. Y que no sepas todavía qué son ni de dónde van a salir. Oh, pues ahora después lo vamos a ver todo, pero me queda todavía por presentar a una persona más, que es Sofía, ¿qué tal? Hola, Sergio. Pues sí, la verdad que bastante guay esto de lo del juicio. A mí me gusta mucho. Yo soy muy fan de las series en plan de juicio, por eso he puesto ahí en el texto lo de OJ contra el pueblo americano. Porque qué buena. Es muy buena. Yo quiero ser, aquí me voy a elegir yo ser fiscal del estado, en plan estilo Sarah Paulson, que salía en esa serie, y que madre mía qué guerra le dio a OJ hasta que, bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Que al final salió inocente a pesar de todas las pruebas que había contra él. Pero bueno, en cuanto al tema de los videojuegos, también me gustaría ahí dar mis pruebas y mis argumentos a favor de lo que yo también he considerado que es una generación bastante compleja, pero bastante también productiva, ¿no? Que ha habido muchísimo juego. Claro, fíjate, me estabas comentando primero qué fantástica serie la de OJ Simpson, porque yo no conocía el caso nada más que de oídas, ¿no? Y cuando te enteras de todo. Y ese caso ilustra muy bien lo que a lo mejor ocurre hoy, que va a ocurrir siempre que hay un juicio. Hay que creer en la justicia, vale. Pero también es cierto que no siempre gana o sale absuelto la persona inocente. Y pongo por caso, en este juicio en particular, ¿tendremos jurado popular o no tendremos jurado popular? Porque eso también es difícil, ¿eh? A ver, los oyentes van a hacer de jurado, en definitiva. Claro, o sea, yo creo que no hay mejor definición de jurado popular que precisamente que hacer un programa sobre esto y luego que la gente debata, ¿no? Sobre qué me ha parecido mejor, PS4, Xbox, también está por ahí Nintendo Switch, ¿no? Que también es una... Se podría considerar ahí como entre dos generaciones, ¿no? La Nintendo Switch, pero sí es verdad que por eso precisamente yo creo que el jurado determinará cuál es el vencedor y cuál es el perdedor, ¿no? Digamos, en esta lucha de estas dos consolas. Esta lucha que al final es una lucha por conquistar nuestro corazón. Y ahí cada uno imagino que tendrá sus ganadores o perdedores. Sofía, a nivel generacional, en comparación, pues eso, ya hablaba de 360, pero nos puede valer la anterior también. A nivel afectivo, ¿cómo lo has vivido? Buah, yo creo que la compré en un momento muy bajo, la PS4, y luego la he disfrutado muchísimo. Yo pensaba que no iba a jugar tanto como pensaba, ¿no? Precisamente porque había estado un par de años desconectada de los videojuegos, entre el 2012 hasta el 2015, básicamente, o más tiempo, estuve muy desconectada y no jugué casi nada. Entonces, para mí era como otra vez entrar en el mundo de los videojuegos, y vaya, menudos años, sobre todo el 2017, 2016... Yo creo que han sido años, sobre todo en lo indie, también en lo AAA, bastante buenos, y donde nos hemos encontrado títulos muy guays que yo creo que luego hablaremos y que no sé, a mí me han dejado muy bien, el corazón como muy calentito, vaya. Guay, qué guay, tener el corazón calentito. Eso sí. Hoy, desde luego, vamos a animar a todo eso. Así que nada, yo soy Sergio, voy aquí a intentar moderar todo esto. Tengo que reconocer que no tengo un mazo de verdad. Tengo una botella de agua que no sé si impactándola contra la mesa puede hacer el efecto. Voy a probar. Dale. Yo creo que sí, que no falla. Bueno, suena bien. Suena fuerte. Pues nada, chicos. Que tendrías un efecto de sonido o algo, tanto que te gusta eso. Ay, yo ya no tengo nada, lo voy perdiendo todo por el camino. Así que yo creo... Tony, se le hemos, el día que dijimos que dejara de hacer los efectos, ya le bajamos todo el rollo. Sí, sí, no, hombre, sí, yo, para hacer payaso, pues no el lo hago. El eco lo sigo usando, ¿eh? Sí, eso sí, siempre. Eso siempre. Así que me lo voy a poner... Sergio, un buen consejo, asegúrate que esté bien cerrada. Vale, pues venga, me voy a poner el rever porque este juicio va a comenzar. Y hay muchas cosas que comentar, así que yo creo que lo esencial, hay una serie de aspectos que podemos cubrir, algunos más técnicos, otros más estéticos, otros más subjetivos, objetivos, pero bueno, estamos aquí para compartir. Esta causa que se abre en cuanto a Play 4 y One como consolas, nada mejor que empezar por lo que ve la vista, lo que ven nuestros ojos, el diseño de la consola. Cuando se presentó Play 4, cuando se enseñó One, las continuas revisiones que han tenido... ¿Cuál os parece visualmente, estéticamente mejor? Podéis elegir de todos los modelos que hay. Fijaos las facilidades que os doy. No podríamos elegir modelos de estos especiales, ¿no? Es decir, el modelo especial de la Play 4 de God of War. No me vale. Mejor sí. Modelo y mejor evolución, porque vamos, la primera One era horrorosa, que parecía un vídeo de esos VHS de meter en la cinta. La primera One era perrísima. Para mi gusto. Pues la One S me parece al final el modelo más elegante de la generación anterior y además la mejor evolución de la consola original a la versión posterior. Estoy muy de acuerdo y iba a decir esa, básicamente. Creo que hay puntos estéticos súper bonitos más allá de cómo fuese por dentro y del tamaño, que es verdad que vaya monstruaco. Además con una pegatina enorme ahí delante que es como muy bien, gente, lo habéis hecho fantásticamente. Pero es que fuese de color blanca, con esos agujeros arriba, ¡qué fantasía! ¡Qué fantasía! De verdad yo creo que es la consola más bonita de la generación, por encima de todas. Aunque es verdad que la Play 4 original, la primera de todas, la que tenía lo que es la parte de la carcasa, de la que cubre el disco duro, cuando era brillante, que es verdad que los dedos se quedan mucho más. Sí. Pero eso también, el contraste brillante mate, eso me encantaba. Pero en general, lo que es un paquete entero, creo que la One S es preciosísima. Además, los juegos corrían incluso algo mejor. Poquito, no se notaba mucho, pero era un poquito, estaba un poco mejor optimizada que la One original. La FAT, la ladrillo, que es que realmente de las pocas consolas que tú puedes llamar ladrillo y no estás mintiendo. Era feísima. Sí, de hecho, Víctor... ¿Cómo se llama el chico nuclear de apellido? Que nunca me acuerdo. Martínez, creo. Víctor Martínez. Hace poco hicieron a Night en por Twitch, el podcast, que de hecho vi que estaba Sofía comentando, pero yo estaba trabajando y no dije nada, me lo puse de fondo. Y dijo que la One, que la Series X era como era a tamaño perfecto de ataúd para bebés. Para fetos, perdón. Bueno, pero no me vale que miréis a futuro. No, pero que lo pienso y digo, pues tampoco había tanta diferencia de tamaño con la One original en cuanto a cantidad de plástico, digamos. Uh-huh. Yo, la One S es también la que iba a decir yo, pero bueno, por cambiar un poco, porque la One S la vi Pues mira, la vi en la casa de Enrique, de Eurogamer, en su día, porque fui por una entrevista y no sabía ni que era la One S y dije, oye, ¿esa consola tal? Y dice, no, si es la One S. Y digo, hostia, pues, qué bonita es y tal. Entonces la cosa está en que, bueno, la PS4 a mí también me gusta mucho por el tema de lo de la línea esta azul, ¿no? Que a veces también va cambiando, se pone amarilla, etc. Y como que, no sé, a mí me parece una consola que, a ver, no luce mucho en la mesa, es como pues una cosa ahí negra que no tiene mucho sentido. Pero básicamente yo creo que el tema este de lo de los colores de la línea, a mí me flipó la primera vez que lo vi, la encendí y tal, a mí me gusta mucho. Y luego el tema también, si consideramos dentro del diseño también lo que es el mando, también el tema este de que se vean diferentes colores y tal, que desconozco si en la Xbox One se puede también funcionar de la misma manera, a mí me flipa mucho el tema de los colores, no sé. Lo del mando tiene una justificación. Mucha gente se pregunta, ¿por qué está lo de los colores del mando? Pues está por las gafas de realidad virtual para que, bueno, que Tony claro. Tony me corrija, pero es para que la cámara deteste la posición del mando. Efectivamente. Y rotación y también cómo de lejos está. Claro. Vale. Sí, sí. Quiero saber también la opinión del abogado Atreides. ¿Consola estéticamente más bella, a tu juicio? No tengo ninguna duda. La PlayStation 4, concretamente la edición de Batman. La de Batman Arkham Knight. Pero eso no vale, hombre. Es que estoy enamorado de esa consola. ¿Qué le voy a hacer, Tony? Fue cuando salió. Bueno, estuve buscándola por todas partes. Estuve intentando. No decían si iba a salir en España o no, ni quién, ni nada. Vendí toda mi colección de juegos de 360 para poder comprarla en game. Y la vendí en game. Luego no salió en game. Así que estuvo muy bien y todavía me cabré por haber vendido los juegos. Pero vamos, que fue amor a primera vista. Y desde entonces me sigue encantando. No he cambiado a la Pro, no he porque me gustaba más esta, que era más bonita. Así que lo tengo muy claro que me gusta mucho la PS4 y concretamente esa edición. Si aquí no vamos a ediciones de ese tipo, y perdón, que se ha saltado a Atreides la norma, y yeah. Yo no puedo evitar decir que a quien quiera que pueda que la busque, la One X de Cyberpunk es una... ¡Oh, ya ves! Sí, ya se vende. Está guapísima. Es un modelo que evidentemente no entra en esta terna, porque es un modelo especial, distinto y tal... pero de verdad que es una cosa de dame los billets que lo pongo y la compro. De todas formas, hay que diferenciar, evidentemente, cuando hablamos de consolas, ha habido como dentro de la propia generación varias generaciones de consolas, las que salieron en su día a la venta. Personalmente, me gusta más el diseño de Play 4 que el de One, porque la de One parecía que era como un lector de VHS enorme y gigante, pero es cierto... que luego con la revisión me ocurrió justo lo contrario. Creo que aquí parece que hay casi unanimidad, o por lo menos mayoría simple, que la One S es una consola que a nivel del rediseño que hicieron está muy bien. Y con Play 4 Pro, ese formato sándwich que era como apilado, eran como varias apiladas, no me termina de agradar, la verdad. Es una cosa que me tira para atrás. Tenemos que hablar de las revisiones. Podríamos votar. ¿Qué revisión nos gusta más? ¿La Pro o la One X? Hombre, a ver, ¿a nivel de qué? Porque tanto visual como de rendimiento gana la One X para mí. Estética. Vamos ahí a estética. La One X, es que o sea, ¿cómo decirlo? Play 4 Pro es un pastel de Oreo que se te inclina. Pues curiosa definición. Y soy amante del pastel de Oreo, pero es que es así, o sea, es muy, entiendo por dónde iban, en plan más piso, más potencia, a nivel psicológico entra bien, pero es que madre mía, ahora fue necesario, se ve que fue necesario en esta generación tener asis intermedias, y ahora si quieres una tele 4K con una consola actual que tire a 4K, tienes que ir a por una de esas. Claro, es así. Pero ya no solamente la propia consola, sino que la consola, lógicamente, para poder utilizarla, va acompañada de un mando. Sabemos que ambas han sido bastante continuistas, añadiendo algún tipo de mejora, ya sea por los gatillos en el caso de Xbox o en el caso de Play, metiendo también cositas. La realidad, tenemos estos dos mandos, hay gustos, hay personas que por tradición prefieren uno u otro... Pero en vuestras manos, que sé que cada mano es un mundo, hay manos grandes, hay manos pequeñas, hay objetos grandes y objetos pequeños. ¿Cómo, dónde os posicionáis? Yo, en mi caso, manos pequeñísimas. En plan de que a mí, o sea, la Nintendo Switch, por ejemplo, a mí no me queda mal en el aspecto de que los botones sí son pequeños, pero no sé si es que se ha hecho claro mirando el tema de los niños, etc., que no queden botones muy grandes o muy difíciles. Y luego para PS4 igual, a mí el mando me encanta, me viene muy bien, digamos, no noto que, por ejemplo, o sea, súper grande y no pueda yo acceder mucho a los botones, etc. Lo que pasa que, claro, entiendo, cuando tienes unas manos muy grandes, esto pues no es lo mismo, pero yo, claro, tengo manos súper de mujer, súper finitas, la verdad, entonces, claro, me viene bien un poco lo que sean los mandos, aunque sean pequeños, ¿sabes? ¿Y los demás? Yo tengo mano de pelotari, de hecho he jugado a pelota vasca, y claro, a mí los mandos pequeñitos como que me desaparecen dentro de las manos, entonces a mí el de Xbox me viene muy bien, se adapta muy bien, es súper cómodo, me gusta más la disposición de botones, entonces ese es mi favorito entre los de las dos consolas, la verdad. Lo mismo que Atreides, pero sin haber sido pelotari. Yo jugaba a básquet, pero esa pelota ya no está hecha para cogerla con una mano. Pero de verdad, el de Xbox, yo creo que es el mando perfecto. El joystick izquierdo arriba, el derecho abajo, creo que es la posición natural. Porque al final, creo que todos nos pasamos más tiempo queriendo estar con los botones en una posición relajada en la mano derecha y no con el joystick para la cámara. Y es un mando que en cada generación van haciendo algunos cambios, pero no demasiados, porque ellos saben que es el mejor mando a nivel de ergonomía. Meten más cositas, en el cambio de One a Series X y S básicamente ha sido hacerlo más limpio el diseño y meter un botón y cambiar la cruceta y ya está. Y es que no hace falta más. También decir que nos estamos olvidando, obviamente, de los mandos que no son el adicional, pero quiero recalcar, perdón, mandos que no son el que viene por defecto, quiero recalcar el mando adaptativo de Microsoft, que sí que me parece una idea fantástica para que todo el mundo pueda jugar, gente pues con que no pueda coger un mando tal cual, sí, por lo que sea, pero también es verdad que no se ha hablado de lo caro que es, porque es muy, muy, muy caro. La idea está muy bien, pero creo que no está justificado el precio. Supongo que es porque es una tirada mucho menor, pero que la unidad central sean 90 pavos y luego cada botón individual externo te cueste 60, me parece una auténtica animalada. Aún así, me encanta que se haya tirado por aquí y creo que es democratizar el videojuego en algo tan sencillo como el propio control. Uno de los puntos álgidos de esta generación, sin duda, ¿eh? Hay que reivindicarlo. Sí. Totalmente. Incluso luego pusieron avatares que podían estar en silla de ruedas incluso. O sea, al final es la representación propia, o que te sientas que eres parte de ahí, que no estás excluido de ninguna manera. Y esto en esta generación, para muchísimas condiciones más allá de las normativas, ha sido intentar estandarizar eso, y creo que mucha gente se ha sentido bienvenida con eso, con muchos juegos que han visibilizado muchas situaciones. Dan Dragon Cancer, Tell Me Why. Al final podríamos, y esto ya es otro podcast, pero que ha sido una generación muy buena para eso, por supuesto. Bueno, al final, si uno se pone a mirar lo que es la apuesta más democrática que hay en el tema de mandos, que uno se puede poner a mirar, ¿no? Yo es que, claro, en mi consola juego con este mando porque es el mando de la consola. En el PC, en Steam, que se puede usar cualquiera, tú puedes comprar el mando que quieras y usarlo para la plataforma y no hay tu tía. Bueno, pues históricamente siempre los mandos más usados siempre han sido de Microsoft. También tiene que ver con que siempre ha habido un mejor soporte por parte de los mandos de Microsoft a la hora de emparejar con un PC. Pero en la actualidad, que ya no hay ningún tipo de cortapisas, sigue siendo una mayoría apabullante. Y ojo, la mayoría no solo sea en el mando actual de la One, sino que se le suma el de 360, que todavía tiene un montón de adeptos. Te pones a mirar por ahí y en los porcentajes de uso, y en Steam esto es muy transparente, no hay lugar a dudas, los mandos de Microsoft históricamente son los más seleccionados, pues porque se supone que son los que más gustan. Así que al final es un poco, si uno se pone a mirar lo que es la estadística, no hay lugar a dudas, que por cierto, esto no quiere decir que, por ejemplo, yo piense que el mando de Sony y de la Play sea mal mando, todo lo contrario. Para nada. Estoy hecho, porque llevo jugando al mismo mando, entre comillas, pues desde la primera Play, que no han cambiado apenas cosas, es una evolución paulatina del mando a mejor, actualizando. Pero al final, si te pones a comparar uno con otro, dices, bueno, es que el de Microsoft al final es una apuesta, para mi gusto, más completa. Pero no por ello estoy echando por tierra la otra, que la de Sony. De hecho, el mando de Nintendo, el Pro, tiene la misma configuración que el mando de Microsoft. Y el Wii U Pro Controller es el de 360, básicamente. O sea que sí. Y aún más, a lo que decías tú, Juanjo, en Steam tienen el Steam Controller, su propio mando, y su uso es residual comparado con lo que se usa el uso de los de Microsoft. Fabrica, No, ya no. Sé que no se fabrica el Steam Link. Se dejó de fabricar, lo pusieron en rebaja y recibieron, porque era como 4 euros el mando, 6 o 8. Sí. Y tuvieron gastos de envío. Que gastos de envío eran como 13 o 12. Al final 20 pagos por un mando que se deja de fabricar y que para juegos... Sí, no, es que va bien, es que es eso. Pero no tuvo tanta demanda. Valve, en cuanto a hardware, ahora con las Index ha remontado, pero... Vale, pues venga, no nos vayamos otra vez, por favor. Cuanto a mandos, a ver, yo tengo que decir una cosa, que la disposición del joystick, que ya lo habéis comentado, es muchísimo más natural y más cómoda, a mi juicio, en el caso de Xbox One. Pero yo no puedo negar otros temas que aquí no han salido y que para mí también son importantes para que yo me decante hacia un lado u otro. Y es, por un lado, la cruceta. Me gusta más la cruceta de Play 4. Y en según qué juegos, incluso lo que yo comentaba del joystick, puede ser positivo el que esté arriba la cruceta. En según qué tipo de juego y de género, ¿eh? Y más allá de la calidad de los materiales, que me parece mejor que en la de One. Y luego otro tema que sé que para mucha gente no es flagrante, pero no sé, a mí se me ha quedado eso ahí dentro y todavía lo sigo arrastrando, que es lo de las pilas. Yo, que he sido el único en incorporarse a comprarse una One, no podía entender que en 2019 mi consola tener que comprarle pilas, cuando ya todo lleva absolutamente batería. Es una política de empresa, ni mejor ni peor. De hecho, lo han querido seguir continuando con Series X y Series S. ¿Que quieres batería? Vale, te la compras aparte. Pero es lo que hay. Entonces, yo, honestamente, a nivel de tenerlo en las manos, que es lo que importa, el mando de Xbox me parece mucho más completo, lo cual no significa que sea perfecto. Creo que hay margen de mejora todavía. Sí, es más completo y más simple. Hay que decir una cosa importante que no hemos saltado. Es el tema del panel táctil del mando de la Play, que es una cosa interesante, y el micrófono. El micrófono altavoz, que vale para las dos cosas. Recoge sonido y emite sonido, que está bastante guay. Y el giroscopio. El giroscopio, es decir, que el mando es más completo y tiene batería, etcétera, etcétera. Pero, bueno, lo de la cruceta, yo personalmente siempre me ha hecho gracia que la gente llame cruceta a 4 botones en disposición de cruceta. ¿Qué es lo que me pasa a mí con el mando de la Play? No es una cruceta como tal. Son 4 botones muy bien puestos, pero son 4 botones como puedan ser los 4 botones del Joy-Con de la Nintendo DS. Pues esos 4 botones me gustan. Sí, sí, que eso ya cada uno es un gusto. De hecho, hace bien poco hablé con esto con un grupo de amigos y hay quien me defendía lo mismo que tú. Y oye, que cada uno para gustos colores. Quiero decir una cosa que ha sido un caso aislado. Perdona, Trey. Sí. Gracias, Tony. Pues nada, era solamente que en cuanto a lo de las pilas, entiendo lo que dice Sergio, pero también te digo una cosa. La duración de la batería del mando, convendréis conmigo, que es cortísima. Estás cargando el mando de PlayStation cada poquito rato. En cambio, tú metes unas pilas y no las cambias en meses. Entonces, bueno, quieras que no, y luego pones las pilas que tú quieras. Es decir, que todo tiene sus ventajas, como que no tienes necesidad de tener pilas, sino que ya tienes la cosa, porque es un inconveniente que estás cada 2x3 teniendo que poner a cargar el mando. Y te puede pillar jugando perfectamente. Claro, son decisiones al final. Evidentemente tiene su parte buena y su parte negativa. Ya pues depende del usuario. Son modelos diferentes de mandos y están ahí, ya cada uno que se decante por el que quiera, pero si hemos hablado de diseño, hemos hablado del mando, llegarán los juegos, que sé que es lo que a todo el mundo le interesa, pero antes vamos a meternos en cuestión a ese cajón desastre tan ambiguo que son los servicios. Aquí cabe absolutamente todo, desde la propia tienda digital de estas consolas hasta opciones como la retrocompatibilidad para la consola que lo tiene, porque la que no lo tiene no lo podemos decir, o las aplicaciones multimedia. Yo no sé si queréis resaltar algo de todo esto en particular de una consola u otra y así abrimos fuego. Yo quería decir una cosa última antes del mando, lo digo muy muy rápido. Venga, dale. Que es que este es mi tercer mando de One, lo utilizo para PC porque no tengo One. No por gusto, el primero empezó a oler a quemado y a sacar un poco de humo, no es coña. Madre y mía. Después de gestionar la devolución, no devolución, sino que me enviasen otro, con el servicio técnico, un chico llamado Arnulfo, no es coña esto que estoy diciendo, lo digo en serio, muy muy atento la verdad. Se pudo gestionar, me lo enviaron, pero no me dijeron que me lo iban a enviar, yo lo daba ya por perdido, me enviaron otro, ese, como un año o dos después, 2 años después, sí, me falló el joystick derecho, apuntaba siempre para abajo y ya me tuve que comprar otro. Es lo único malo que le he visto. Pero era oficial. ¿no? El mando. Sí, sí, todo era oficial. Esto era servicio de Microsoft. Sí. De hecho, mis tres mandos han sido... el primer mando era el primero que metieron con jack de auriculares de color negro. Y este es el de One S. Pero sí, eran oficiales todos y menos este último, que si no lo tenía que cambiar. Los otros dos me han acabado fallando. Interesante lo acaba de decir Tony, que también es verdad, los primeros mandos de Microsoft no le entraba, no tenían entrada jack, tal cual, para conectar unos cascos. Tenías que comprarte un adaptador, que eso también es una, un contra que tenían los primeros mandos de la primera generación de Microsoft. Que hay que decirlo todo, no eran tan buenos como son actualmente. No. Oye, los RB y LB solo se clicaban por los lados y tuvieron que actualizarlo para que se clicaran por todos lados, porque si no es que no era bastante horrible. Bueno, retomamos el tema de servicios. Sí. Venga. Mira, los servicios, lo que iba a comentar, la interfaz, un poco, yo lo que veo un poco con el tema de los servicios, de la tienda digital, etc., o el tema de streamear y todo eso, yo creo que sí que ha habido un paso adelante respecto al tema de la generación de PS3 o Xbox 360, y creo que, claro, aquí ya se implementó mucho más el tema de internet. Sí es verdad que les vino como a medio camino el tema del streaming, porque a día de hoy yo, por ejemplo, streameo todo el rato casi desde PS4 y faltan muchas cosas, por ejemplo, el tema de que no pueden entrar gente de nuevos seguidores alertas o de que alguien se suscribe igual. También es verdad que la aplicación de Twitch en móvil no es del todo perfecta, ¿no? Porque a pesar de que PS4 no pudiera ver esas notificaciones, pues al menos que desde la aplicación sí salieran, ¿no? Y hay gente que se suscribe y ni sale, ¿no? Entonces, la cosa está en que yo creo que está como todo a medio camino y espero que yo para la siguiente generación lo mejoren bastante, ¿no? Porque al final lo de la tienda digital y el streamear y todo eso va todo muy unido, ¿no? Es compro un juego, lo descargo, también tendrían que mejorar el tema de la banda ancha y todo eso, ¿no? Porque esta generación, por ejemplo, todos hemos tenido la situación de descargarnos un juego y que tarde 25 horas sí. Y que esté ahí 3 días descargando. Entonces, es como que se ha notado, claro, ese cambio. Luego, por ejemplo, el mando en sí, sin entrar atrás en el tema del mando, pero simplemente que como que cambian cosas por el tema del panel táctil, ¿no? Parece que, por ejemplo, sea más fácil el introducir letras, ¿no? En el tema del chat, porque antiguamente tenías incluso un complemento al mando que permitía ponerte letras y que eran muy difíciles también, como estilo una BlackBerry. Claro, y ahora sí. Han cambiado estilo panel táctil y no sé, luego también la introducción, a mí me gustó mucho desde el principio el tema de poner un jack dentro del mando para poder escuchar y como que está todo ya más implementado el tema del micrófono, el chat de voz, queda mucho por hacer y creo que en la nueva generación se va a mejorar esas cosas, pero es como que se dieron los primeros pasos en muchas cosas de estas de servicios y características nuevas. Sí, yo creo que al final en el tema de aplicaciones externas a lo que es el videojuego en sí, está bastante mejor implementado el tema en Play que en la One, ¿no? El asunto está en que si te pones a ver el tema de Netflix, etcétera, la aplicación de HBO no está en Microsoft. No hay aplicación de HBO si la tienes en la Play. Y después, la aplicación, por ejemplo, de Amazon Prime es malísima en la One. Te pones a mirar películas y no vienen todos los idiomas que sí está en la aplicación normal. Es una cosa muy curiosa. Te pones a mirar, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil, el Club de la Lucha, y el Club de la Lucha en la aplicación de Microsoft solo está en holandés y en inglés. No está en castellano. Idiomas, querida. Claro, pero es una cuestión muy rara que dice, ¿esto por qué? Y eso es porque ni han actualizado la aplicación. No le han dado soporte y está como está de aquella manera. No engancha bien las cosas. Sin embargo, la aplicación de Play sí funciona. Al final tú ves cuál es, claro, es lógico, ¿no? Tú le das soporte a lo que tiene más público y claro, es que es más del doble de gente que ha estado funcionando con la Play. Después, si hablamos de la interfaz, pues la interfaz de Sony suele ser más monolítica. Cambian toda la interfaz cada nueva consola y se quedan con esa interfaz hasta fin de máquina. Sin embargo, en Microsoft la interfaz va cambiando mucho. Es como que va evolucionando con la máquina, como tiene un programa de Insider, que tú te puedes como afiliar al programa, vas recogiendo información de los usuarios y van cambiando según los usuarios le van diciendo, que no está mal, es bastante dinámico. Y lo que es la interfaz desde el inicio de la One hasta la nueva generación ha evolucionado un montón, una cosa brutal, pero no deja de ser la misma interfaz en la One X que en la Series X, que es curioso cómo mantienen intrageneracional la interfaz, pero la van mutando cada muy poco tiempo. Pero es que aquí hay una cosa, que es que One a bueno, todas las consolas de ahora en adelante, o eso parece, han o irán evolucionando con el sistema operativo de Windows. One empezó con Windows 8 o 8.1 y luego se actualizó con el 10, si mal no recuerdo. O sea que hay como un enlace ahí muy bestia entre el sistema operativo de consola y el de PC, y se aprovecha el de PC para consola, y creo que es algo maravilloso. Sí, pero luego se aprovechará, como dices, pero al final, a nivel de una consola que se presentó con Don Matrix diciendo TV, Sport, el Sport, no sé por qué no me gusta el deporte, pero el TV, no voy a caer porque ya se ha comentado, ¿no? Pero no hay aplicación de filming, de HBO, como dice Juanjo, la de Prime va mal. El streaming, es cierto que hicieron una apuesta muy bestia por Mixer, que les ha salido rana, pero lo intentaron. Pero cuando tú intentas salirte del mercado dominante, que en este caso es Twitch, y no ofreces alternativas o son muy vagas, tienes que bucear una aplicación que no es la oficial, que funciona de aquella manera, no está todo lo bien integrado que debería estar. Incluso esto se ve, y volvemos al mando, al final todo nos lleva al mando, el que no existe un botón de share, de compartir, que hasta Nintendo, que fue la última y por tanto ha tenido oportunidad de implementarlo, lo tiene directamente. El tener que tirar de atajos le quita ese factor social que creo que ha sido determinante en esta generación de consolas. La parte de Play 4, creo que, como dice Sofía, todavía tiene mucho que mejorar. De hecho, la interfaz de emisión de Twitch con ese marco tan horrible... Hombre, pero es cierto que, desgraciadamente, mejor eso que nada, porque hay otros que es que no tienen eso. Claro, Microsoft es que está, una aplicación que existe, pero no está muy bien implementada. Es verdad que no se le dio soporte por parte de Twitch, porque ahí hubo, yo creo que entre ambos, Twitch no se sintió bien, porque Microsoft tenía Mixer, que de hecho estaba integrado en la interfaz, había un apartado para Mixer, directamente tú entrabas en ese mundo, era como parte del sistema operativo. Que eso ya, evidentemente, con las siguientes evoluciones, cuando Mi se desapareció, eso se fue también. Pero el asunto es que, claro, Twitch dijo, ah, vale, que tú tienes tu sistema de emisión por streaming, pues yo te pongo la aplicación por ponerla, pero no le doy soporte casi ninguno, y de hecho eso es lo que pasó, que está y se puede usar, pero de una manera bastante precaria, y se nota. En eso Sony, la verdad, lo ha hecho bastante mejor. Yo creo que en este asunto Sony se lleva el gato al agua, pero Microsoft pues no lo ha hecho mal todo con respecto a la evolución del sistema operativo. No, y que luego si nos metemos también en otro tema dentro de los servicios, hay que mencionar la tienda digital y por ende también la retrocompatibilidad, que era una cosa que a principio de generación había mucha sorna por parte de Sony de no lo metemos porque no le interesa al público, y empezamos ahora en una nueva generación cuando precisamente es como un factor determinante para comprarte una u otra. Claro, sí, es que la tienda digital, yo creo que sí que ha mejorado el tema de la retrocompatibilidad conforme ha pasado el tiempo, porque hemos hablado de GTA, por ejemplo, GTA San Andreas, ¿no? El tema de que pudieras jugarlo a día de hoy en PS4 es por el tema de que hay ports, aunque sean malos, ¿no? Pero al menos te deja ahí como algunas versiones de algunos juegos que tú puedes jugarlo. Luego también está el tema de PS Now, ¿no? Que ha salido como final de generación, que es esto de juegos en streaming, que eso... es muy complicado que te funcione bien, pero tiene la posibilidad de descargar, que eso muchas veces no se habla, ¿no? Por ejemplo, Spider-Man, yo lo descargué y va súper bien, va como un juego normal y corriente, lo que pasa que es verdad que tienes que pagar. Y frente a la nueva generación, lo que han hecho es aprender de, como tú dices, no pueden decir eso de que la gente no quiera retrocompatibilidad, porque es una de las características que más se buscan, y sobre todo que Microsoft lo hizo súper bien, porque había juegos que es que mejoraban incluso el tema de cómo eran antes y cómo han quedado luego después. Entonces, yo creo que hay que tirar un poco por eso de la retrocompatibilidad, porque aquí todavía Sony lo ha hecho mal y se nota, y oye, por lo menos joder, podrían haberle dado más cancha, aunque es verdad que hay algunos juegos que sí que permiten. No podían darle más cancha, Sofía. Piensa que cuando salió la PS4, en 2013 ya existía lo de PS Now. Es decir, tenían muy claro que no iban a poner retrocompatibilidad. Dijeron que era imposible físicamente poder hacerla, con lo cual que tenías un servicio por el que pagabas mensualmente y tenías posibilidad de acceder a juegos desde las anteriores generaciones. Entonces, claro, cuando han metido ahora para esta nueva generación retrocompatibilidad, han metido retrocompatibilidad de tal manera que tampoco les pise ese servicio. Solamente para PS4. O sea, que lo que tienen muy claro es que fueron pioneros en cuanto a sacar un servicio como PS Now, el primero que tuvo de streaming, que para algo compraron Gaikai, entonces, bueno, era normal, pero no querían pisarlo, fue una inversión fuerte, y es ahí donde está la retrocompatibilidad de pago de Sony. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Claro, el kit de la cuestión es lo que has dicho, Atreides, retrocompatibilidad de pago de Sony. La claro. De Microsoft a eso fue retrocompatibilidad gratuita. Y ahí es cuando, no es que Sony lo haya hecho mal, es que su apuesta ha sido rebasada por la derecha. Porque al final lo que te da Microsoft es, coges tu juego, lo metes en la consola, no pagas por nada, sino que lo juegas. ¿Por qué pudo hacer eso? Porque la arquitectura de la 360 no es tan particular como la de Play 3. Ojo a la Play 3, que es una consola que per se tiene su valor, porque no es emulable, ni es emulable en PC, pero no es original. Al final, que tú puedas jugar a la Play 3, lo vas a tener que hacer con tu máquina y tu juego, porque a la vista está de que no hay facilidad para traer la consola al momento actual. Y eso, pues, es un pago que ha tenido que hacer. Y aún así, hubo una inversión importante por parte de Microsoft, porque no es darle un botón y tenías todos los juegos. Al principio fueron graduales, el catálogo se fue ampliando. Fue una apuesta realmente de la empresa. Emulador para cada juego. Realmente lo que hacían era emular el juego. Tú cuando metes el juego en la consola, te descargas el juego con el emulador que lo emula la máquina. Que eso es un proceso, que eso es un grupo de programación ahí trabajando para ello. Eso tiene su trabajo y ahí pues yo creo que por parte de Microsoft, eso oye muy bien, habéis aportado por esto y eso te ha dado más que posibilidad de juego, porque al final todos sabemos que a los retro puedes jugar lo justo porque sale mucho en lo actual, es imagen de marca, de buen trato, ¿no? De intentar agradar, que eso yo creo que está bien. Pero esto, si mal no recuerdo, Juanjo, es que ahora empiezo a dudar, pero creo que no estuvo de salida, ¿verdad? Cuando Don Matrix salió sin retrocompatibilidad y se agarró igual que la Play a los remasters y remakes. Claro, ¿no? Claro. Después. Esto es todo obra del Tito Phil. El tío Phil. Aquí llegó el tío Phil y aquí había una Microsoft hasta ese momento que era Don Matrix, y cuando llegó el tío Phil le dijo dos o tres cosas en plan Kinect, eso que es, fuera. Que no hemos hablado de Kinect, porque fíjate cómo está obviado en la generación. ¿Para qué? Y vamos a cambiar la imagen. Hemos perdido. Yo creo que Phil Spencer lo tenía claro. Todo lo que vamos a jugar ahora de partido es para la vuelta. Es decir, para cuando tengamos que hacer la siguiente generación, cambiar la imagen de marca. Porque el rumbo de la generación, eso ya era algo inviable. Y yo creo que por ahí, pues poquito a poco, la máquina ha ido fluctuando y estamos hasta hoy día, que algo impensable era pensar que Microsoft salía con una buena imagen a la siguiente generación. O incluso algo como el propio Game Pass, que cuando uno lleva 6 años ya con un programa como este, da anuncios como la inclusión de Game Pass, que al principio cuando lo comentábamos, bueno, era poco menos que una utopía. ¿Cómo una compañía te va a sacar una tarifa plana de juegos? Es que sale perdiendo. ¿Cómo todos los lanzamientos de Xbox te los va a poner el día uno? Si es que eso no hay modelo económico que sea viable. Y sin embargo lo han hecho y lo han mantenido y han conseguido cambiar el paradigma en cuanto al modelo de consumo. Y ya no es la única que lo hace. Y esto es una cosa que nadie tiene una bola de cristal. Lo intentas y te puede ir bien o puedes caer. Ellos no cayeron, por suerte. No, y es que cuando has hablado de la generación, ¿no? De qué consola mejor o tal, es que a mí ha habido un momento que he pensado Game Pass, ¿no? Porque a mí realmente yo creo que es la novedad más gorda que hemos tenido en esta generación, porque nos ha hecho ver desde otra perspectiva el tema de los precios, el tema de los catálogos, el tema de todo esto ya streaming online, de que coges, está en la tienda, te lo descargas, lo juegas en el mismo día y que está en el día uno, ¿no? Porque hay juegos como Microsoft Flight Simulator 2020 que salió de salida, ¿no? En Xbox Game Pass, un juego que en tienda vale 69 euros, 60 euros, te lo ofrecen por el módico precio que tú pongas de al mes, que bueno, que entiendo que también es caro, ¿no? Porque puedes, oye, se acumula y si tú no juegas, pues al final lo estás echando a perder también el dinero, ¿no? Pero me gusta porque es como lo que hablábamos en algún programa anterior del Netflix, ¿no? De los videojuegos, que no se veía venir, pero al final se está implementando y yo creo que en el futuro va a hacer que Sony también implemente ciertas políticas, aunque a ellos no les guste, o a Nintendo incluso, ¿no? En plan decir, imagínate un Game Pass, pero de Nintendo, sería la leche. De todas formas, oye, por puntualizar, Microsoft lo que ha conseguido con esto ha sido popularizarlo, pero ya existía la suscripción antes, como era el PS Now, y ya existía lo de poner las últimas novedades con tu suscripción, como es el Origins de EA. O sea, que lo que ha hecho Microsoft francamente bien ha sido coger y hacerlo mucho más grande, mucho más conocido y, sobre todo, crear el ecosistema, que todavía no hemos hablado del ecosistema, pero yo creo que eso ha sido el puntazo que lo ha hecho ya definitivamente Game Pass, que haya borrado todo lo demás, hasta el punto de que prácticamente cuando hablas de suscripción estás hablando siempre de Game Pass, ni de PS Now, ni de Uplus, ni de nada parecido. Y ha salido aquí el gordo ya. Ecosistema, la palabra clave en el programa de hoy, porque claro, estamos hablando en todo momento de Play 4, de One, pero cuando nos metamos en las experiencias personales de cada uno, las anécdotas, momentos, cuando nos vayamos a referir a Xbox, en muchos casos lo estamos haciendo bajo ese marco de ecosistema Xbox, porque a lo mejor son juegos por Game Pass, jugándolo en PC, o yo qué sé, incluso lo más reciente, ¿no? Es cloud en el móvil, es que también es una posibilidad de juego y conforma parte de esta generación que estamos dejando atrás. Claro, claro, es algo bastante, al principio parece magia y después te acostumbras y no entiendes cómo no lo hacen los demás, es curioso, ¿no? Voy a poner un ejemplo, Gears Tactics, que es el juego que acaba de salir ahora para Series X, este juego salió en PC en su momento y yo lo jugué en PC y estuve echando mis partidas y tal, esto y lo otro. Y nada, pues en un momento dado pues paré de jugar, seguí con otras cosas y jugaba de manera alternativa. Bueno, pues se lo he descargado ahora, que ya está para consola, y yo he seguido jugando por donde lo dejé en PC. Esto que parece algo tan natural es algo que tiene un trabajo de fondo de hacer que el ecosistema sea todo conectado uno con otro bastante interesante. También mola cuando estás jugando al juego y te pones a jugar en el móvil, sobre todo estos juegos tácticos y tal, que son más pausados. En el móvil, pues por motivos obvios, jugar a juegos de mucha velocidad pues se hace un poco duro actualmente, que esto en unos años veremos cómo cambia la cosa. Pero actualmente pues dices, bueno, pues voy a jugar estos que son más tranquilos, que lo puedo llevar mejor. Y te lo vas llevando la partida de un sitio a otro y no tienes problema. Claro, esto es un trabajo de fondo, de años, de ir fabricando, que se pone hasta en los trofeos, que puedes jugar online con tus amigos, así o zips, y puedes jugar una partida en una crew de cuatro, uno con la Series X, otro con la One normal, otro con el móvil y otro con la One X. Y va perfectamente. Es una cosa que hasta no hace mucho era magia y hoy día ya no comprendes cómo. No es puede. Magia, es ciencia. Sí, es ciencia, pero es una ciencia bastante bien implementada. Sí, no, será por un anuncio mítico. Pues sí, nada, vamos a dejarlo entonces en este punto y vamos a meternos en lo verdaderamente importante que habrá quien diga. Bueno, estáis hablando aquí, vale, de servicio, de mando, de consola a nivel estético, pero lo importante, lo hemos dicho siempre, son los juegos, el catálogo. ¿Qué pasa con el catálogo de Play 4 y de One? Ha sido una generación que nos ha dejado a nivel de exclusividades, de títulos que hemos disfrutado en un plano multiplataforma, pero aunque sea multiplataforma, al final lo juegas en una plataforma, no lo juegas en mil sitios a la vez. Entonces, es interesante hacer balance, al menos a nivel general, ahora que parece que concluye o no concluye, porque siguen llegando juegos. Los primeros, por ejemplo, de Play 5, sabemos que están en Play 4. Con Series X y Series S también prometieron que el primer año iba a tener soporte para las máquinas actuales. Así que aunque todavía no podemos cerrar ese capítulo, sí que es interesante mirar atrás y decir, wow, a todo lo que he jugado en esta consola y en esta otra. Ha sido un salto importante respecto a otras generaciones. ¿Han llegado géneros para quedarse, como el Battle Royale? No sé, ¿qué balance, qué conclusiones podemos sacar de todo esto? En mi caso, yo creo que lo del Battle Royale, por supuesto que se ha quedado para bastante tiempo, va perdiendo fuelle, ¿no? Es como todo el tema de los géneros, va a principio como, vamos, desbocado, ¿no? En el tema de que el PUG, el Fortnite sobre todo, lo popularizó muchísimo, pero ya estamos viendo otros Battle Royale que ya no tienen ese impulso, ¿no? Que tenían, y sobre todo incluso los populares, estilo el Fortnite, ya no tienen tampoco el impulso que tenían hace 2 años. Todo va progresando, todo va evolucionando. Yo creo que aquí al final en PS4, como he comentado antes con la interfaz, lo importante es que se ha implementado mucho el online. Entonces eso ha provocado también una serie de géneros multijugador que ahora sí se permiten y que no hemos hablado antes, por ejemplo, del tema del online de pago en comparación con la anterior generación. Aquí ya se empieza a implementar el online de pago, que también hace un poco un límite, ¿no? Se puede llamar élite o se puede llamar límite o barrera, que provoca que también, pues bueno, las personas que entran dentro del online, pues no sea como antiguamente, que parecía un poco una jungla, ¿no? Que te metías a jugar al Uncharted 2 en modo online y eso era tal. Entonces, todavía sigue siendo mucha jungla en muchos sitios, pero al menos yo creo que hay un poco el límite de decir, bueno, aunque no sepa mejorar los servidores, porque eso al final todos sabemos que es mentira, no sé, a mí se me va 200 veces el internet en la PlayStation 4 actualmente, sí es verdad que al menos ha generado un nuevo género, un nuevo formato de videojuegos más enfocados al multijugador, al chat de voz y a conectar las personas entre países distintos y todo, ¿no? Que eso al final también es un... Aunque sea ciencia, parece también magia. Sí, yo... No, perdón, Juanjo, di. No, yo quería comentar que hay un... Yo no quiero calificarlo como género, pero un modo nuevo de crear juegos que está ahí como difuso, pero existe, está permanente, ¿no? Actualmente, que son los juegos que están hechos para streamearlos. Que son juegos que yo creo que están por parte del desarrollador pensados para que alguien en Twitch los ponga y sean atractivos más que de jugar, de ver jugar. Yo ahí pongo, por ejemplo, el ejemplo de Fall Guys, que es un juego que es muy gracioso de ver a alguien jugar a Fall Guys. Te ríes mucho cuando ves a alguien jugar, que también te diviertes tú, pero te diviertes más cuando ves a otros pasarlo mal. O el Goose Game, el Untitled Goose Game, es un juego que cuando te pones a jugar a él, pues tiene su gracia, pero no tiene mucha gracia. Tiene más gracia ver a otro hacer cosillas con la oca, con el ganso, haciendo el rollo, ¿no? O con el Among Us, es lo mismo, ¿no? Yo creo que un nuevo sistema en esta generación que ha ido como perfilándose por esto que hemos estado hablando, de los servicios, de este nuevo oficio que hay, que es streamear juegos, que me parece genial que el videojuego esté dando formas de ganarse la vida a uno diferente. Entonces es un género entapado, encubierto, pero que está bastante claro que hay una parte del desarrollo que está enfocado a que el juego se streamee más que se juegue. Yo creo que está claro eso. Y yo creo que hay un género que se ha llevado por delante todos los demás en esta generación, y son los juegos de mundo abierto. Hemos tenido una cantidad de juegos de mundo abierto enormes, inmensos, que recorrer. Algunos que no tenían nada, otros que en cambio eran completísimos y tenían muchas cosas. Yo creo que ese ha sido, si hay que elegir algún género, para mí sería el de mundo abierto el que más importancia ha tenido, hasta el punto de algún momento de saturarme un poco por la cantidad de juegos de mundo abierto que terminaban saliendo. Y eso que ya digo, algunos eran muy buenos, pero es cierto que si la generación anterior puede que fuese la generación de los FPS, yo creo que estas se han ido a... tenía más potencia, podían hacer más mundos abiertos. Adelante. Sí. Sí, de hecho, no solo mundos abiertos, yo creo que además ha sido... Más que mundos abiertos, yo diría meter mundos abiertos en sagas que a priori no lo eran. Tenemos ese Metal Gear Solid 5, por ejemplo. Pero sobre todo creo que hay un resurgir de muchas sagas, no solamente en forma de remakes, como Crash, como Ratchet & Clank, que es un remake de un juego... No, remake de una peli basada en el juego de la... Yo no me acuerdo cómo lo anunciaron. Pero incluso sagas que han resurgido dentro de sí mismas. Assassin's Creed... Origins fue un resurgir de una fórmula que ya estaba demasiado quemada y las ventas iban para abajo y para abajo. Y al final es tanto resurgir sagas antiguas como hacer resurgir las que están vigentes, darles una nueva capa de pintura, pero no solo de pintura, sino cambiar el lienzo, cambiar el marco. Creo que ha sido muy importante el saber que hay que evolucionar, y de hecho es otra palabra que tiene esta generación, evolucionar. No solamente en lo que nos ha dado, sino en lo que se ha dado cuenta de que no ha podido darnos, y que en la siguiente, todas las quejas de que, es que la consola es muy lenta, es que descarga muy lento, es que los menús, es que no sé qué, han aprendido de ello y van para la siguiente. O sea, no solo hemos aprendido lo que sucedía en la generación, sino hemos aprendido de toda ella y la hemos aplicado a lo siguiente. Sí, pero, parafraseando a Kylo Ren, para avanzar hay que romper con el pasado. Entonces, a mí lo que me ocurre a nivel personal, ahí estamos generalizando, ¿vale? Porque, lógicamente, si pones la lupa, hay de todo. Afortunadamente, se publican muchísimos juegos cada semana, cada día, cada 24 horas. Pero la sensación que me llevo es precisamente que el surgimiento de nuevas IP no ha estado a la altura si lo comparamos con el número de continuaciones, secuelas, remakes, reboots, que vale, que es verdad que el Assassin's Creed de ahora ya no te quema porque no es el de antes, pero es que la nueva fórmula también te va a quemar, si no ahora, dentro de poco. No sé por qué tenemos ese apego a nivel general en la industria a rescatar nombres que llevan con nosotros 30 años. A lo mejor es el momento de quedarnos con el recuerdo maravilloso y para explorar nuevas ideas en esa misma IP, utilizar otro nombre. No sé. Pues mira, te diré mismo que dijo también Kylo Ren, pero lo dijo flojito y no se escuchó. ¿Qué haces que somos primos? Perdón, es que tenía que hacer el chiste. Ay, Dios mío. Tú mismo lo has dicho, lleva con nosotros 30 años, sí. Bueno, casi no escrito tanto, y le tenemos cariño, y nos gusta ver que cambia y evoluciona, como con cualquier cosa que no queramos que desaparezca, que depende de si eres fan de Assassin's Creed o no, lo que sea, y a mí me encanta, yo me he jugado casi toda la saga, y quiero que siga, y si para eso tiene que evolucionar, bienvenido sea. Y además, con esta evolución, da pie, perdón, Juanjo, a que vuelva de verdad Prince of Persia. Claro, es que lo que acaba de decir Tony es algo muy natural en las personas, y al final que todas las artes las van como si dijéramos, por lo menos las artes modernas se van como repitiendo, porque esto que pasa en el videojuego pasa también en el cine. Y aquí tenemos un ejemplo de, yo tengo aquí dos queridísimos compañeros que están deseando que salga el reboot de Dune, ¿vale? Para hablar claro. Y no pasa nada, es algo natural, es una película preciosa de los 80 que va a tener un reboot 30 años después. ¿Hay algún problema? Ningún problema, al revés. Está el señor Calamet, que todos queremos verlo y disfrutarlo. Pues claro que sí, pues lo mismo pasa con el videojuego. Es algo que la nostalgia no está mal. Lo que pasa es que hay que medirle eso. Hay que saber que hay un porcentaje de reboots que vamos a ver. De hecho, si te pones a saber los meses, los lanzamientos, es curioso ver cuántos reboots, remakes, ports, hay que hay muchos más que juegos nuevos. Pero bueno, juegos nuevos son como las nuevas florecitas incipientes que darán paso a futuros reboots y remakes, que todo eso suele pasar. Sí, ¿sabes? Pero ¿sabes? Como que se difumina la visión artística o creativa, que entiendo que, por ejemplo, llevando lo que has comentado del tema del cine, Fast and Furious, yo no sé cuántas películas habrá, 12, 13, 15, 10, no lo sé. Hay muchísimas, es verdad, pero bueno, porque es la película que sabe lo que te vas a encontrar. Y luego tienes, yo qué sé, la trilogía de Antes de Richard Linklater, que son tres, Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. Si el año que viene este señor y me dice, no, que voy a hacer otra que me voy a sacar de la manga, pues no lo entendería, porque creo que esa etapa, ese arco está cerrado. Entonces, cuando hablamos de reutilizar un nombre hasta la extenuación sin que tenga nada que ver con sus raíces, puedes llamarlo de otra manera, que a mí no me sienta mal. Pero claro, no vende. De todas formas, estoy de acuerdo con que salen muchísimos remakes, muchísimos remasters y que se tira mucho de secuelas, precuelas y todo lo que se ocurra. Pero también hay una cosa que no hemos mencionado mucho, quizá porque es más de PC o más de Switch, pero al final está también las demás consolas, y son los indies. Los indies son todos nuevos, normalmente los que salen son distintos y salen con mucha calidad. He echado un vistazo, por curiosidad, para ver en Metacritic cómo estaban las dos consolas, los juegos que tenían y demás. Y de los juegos que tienen por encima de 90, de nota agregada de todos los medios, que son en PS4 32 y en Xbox 22, hay 11 juegos nuevos en PS4 de esos 32. O sea, de los mejores juegos entre esos 90, hay 11 que son IPs nuevas. Y muchos de ellos, además, no van a tener continuación. Uno de ellos de VR, el Astrobot. Exacto, uno de ellos es Astrobot, otro de ellos es Celeste, cosas así. Y de Xbox, de esos 22 juegos que tiene por encima de 90, 6 también que son IPs nuevas. Es decir, es verdad que hay mucha repetición, porque si hay 11 de 32, resulta que es que seguimos teniendo 21 juegos que son o precuela o secuela, o remake o remaster. Pero no se pierde del todo la originalidad, y además va a ir siempre por empresas pequeñas, sobre todo, que hagan indies, porque las inversiones cada vez son mayores y por supuesto procuran no arriesgar y sacar un nombre que ya de por sí te garantice unas ventas mínimas. Así que más vale agarrarnos a la originalidad donde realmente está, porque si intentamos buscar en los AAA la vamos a encontrar en escasísimas ocasiones. Vale, es totalmente de acuerdo, eso es así. Al final el catálogo es muy amplio y efectivamente hay producciones pequeñas que están haciendo grandes avances, producciones grandes que también lo están haciendo. Hicimos un programa para mecenas sobre The Last of Us Parte 2. Sé que aquí hay quien no lo ha jugado, no os preocupéis, simplemente quería mencionarlo, porque una buena forma de meternos de lleno con el catálogo es ver cuáles son nuestros juegos favoritos, los que hemos disfrutado en esta generación. No tienen por qué ser exclusivos. Yo en Play 4 he jugado un Dragon Age y me ha flipado, y lo podía haber jugado en otra plataforma. Pero sí que quería al menos poder hacer aquí un sondeo a nivel general de qué hemos elegido. Vamos a empezar, por ejemplo, con el caso de Play. Y Tony, tus tres juegos que reivindicas o que más has disfrutado tú con la consola. Pues mira, lo primero, te haré un anexo pequeñito, en forma de prólogo, muy pequeñito. Vale. Que es PlayStation VR, para mí ha sido un factor importantísimo por el que Play para mí sí ha merecido la pena. La mitad de las razones por las que merecen la pena para mí es PlayStation VR. Dicho lo cual, la primera razón por la que quería PlayStation 4 era Bloodborne, y hasta hace poco era la única. O sea, Bloodborne es que es increíble, ¿no? Lo siguiente. Hoy va a salir, decir, mucho, creo. Hombre, nos ha jodido. Es decir, que en plan de, bueno, es que nosotros Demon Souls, ahora es cuando nos iría bien un juego así. Y metieron Bloodborne. Y al poco tenías el game lleno de Bloodborne de segunda mano, porque no es para todo el mundo, y verás que con el Demons pasa lo mismo. Pero Bloodborne es un juego muy especial, muy, muy único. Una ambientación espectacular, unos bosses brutales, donde más miedo puedes pasar, dentro de que no es un juego de miedo, pero todo se presta a que haya momentos de tensión y de miedo. Es increíble. Esa, abrazar la ambientación lovecraftiana al máximo es lo que es este juego, y mezclarlo con Miyazaki es increíble, que además él es muy fan de Lovecraft y demás. Otro juego que en este caso vuelve a ser exclusivo es nuestro querido Marvel's Spider-Man, que ahora ha tenido ese Miles Morales, que tengo muchas ganas de probar. Pero Spider-Man para mí fue el segundo juego por el que Play 4 mereció la pena. Imaginaos la de tiempo que ha pasado hasta entonces, que lo jugué hace unos meses. No, o sea, en Navidades de 2015 jugué Bloodborne y hace unos meses jugué Spider-Man. Y fueron los dos juegos como tal que para mí hicieron que mereciera la pena tener la consola, porque no había otro lugar donde jugarlos. No como el siguiente, que es Crash Bandicoot Insane Trilogy, que aquí sí lo podría haber jugado después en PC o en One o en no sé qué. Yo lo tuve cuando aún era exclusivo. Y de verdad que me ha descubierto una saga que, una pena que el cuarto para mí no esté a la altura, pero que de verdad esta trilogía, y en especial el primero, porque es el primero que he tocado y ahí siempre hay algo especial, es increíble. O sea, es increíble. Esto, bien hecho, es un chiringuito que se aguanta por sí solo. Es espectacular. Para mí esos son los tres sumados a la VR. Qué bueno y qué variado, me encanta. Y Juanjo, imagino que, bueno, uno ya se va a repetir. Sí, bueno, ya lo sabía. Si no sí, quería sí, que fuera, sí. Tenías que haberme sacado. Pero tienes otra trilogía de Dark Souls. No, pero es que me parece bien, que hay que ser sincero con la audiencia. Si yo me compré la consola por Bloodborne, tengo que decirlo. Yo recuerdo, yo empecé la generación con Wii U. Tengo que decir una cosa de este podcast. Aquí durante mucho tiempo todos teníamos la Wii U. Todos los integrantes del podcast, los cuatro que estábamos en aquel... Orgullosos sufridores de una Wii U, porque sufrimos mucho en ese... Le dedicamos tiempo. Un programa homenaje también, podéis claro, investigar. Claro. Pocos programas homenaje en la generación podcaster, veréis que todos los integrantes sufrieran durante toda la generación la Wii U. Y ahí estuvimos los cuatro hechos unos máquinas. Bueno, pues yo de Wii U pasé a Play 4 y me acuerdo cuando me la compré, que me compré la consola y el Bloodborne. Y para mí estuve casi todo un verano jugando solo a Bloodborne. Una locura del juego, una maravilla, un juego que vende una consola. A mí me lo hizo, me vendió una consola y me parece una genialidad, una locura. Un juego que sale nada más que de una mente privilegiada. Para mí el amo es lo que es por cosas como esta, ¿no? Tengo tres Dark Souls y te saco un juego igual pero distinto, con una ambientación totalmente diferente, con un sentido de la historia, del contarte las cosas, además de una transgresión, que el juego habla de la sangre, pero no de la sangre, de la sangre menstrual. Es una cosa que parece una tontería decirlo así, pero es de una profundidad a la hora de hablarte de argumentos adultos, que es que eso es para tenerlo en cuenta, que eso no es baladí hablar de Bloodborne, es hablar de un juego que en muchos aspectos Sony chapó por gastarse el dinero en un juego como este, ¿no? Único. Único en su especie. Para mí una maravilla. Después, si tengo que decir el siguiente, para mí, cierre de generación espectacular, lo han vuelto a hacer. Tengo que decir, The Last of Us Parte 2 es una locura. Yo ya lo dije cuando hicimos este último, uno de esos, estos últimos programas para mecenas, hablamos de este juego en profundidad, y que me haya oído vosotros, me habéis oído, sabéis que me ha marcado el juego, me ha dejado muy tocado y ha sido un cierre espectacular. Para mí Sony, en cuanto a catálogo, es el mejor catálogo, el de Play 4, con diferencia de la generación, y lo demuestra por juegos como este. Estos son incunables. Y después iba a decir God of War, pero me lo voy a dejar. ¿Y por qué? Porque, como bien dice Tony, la VR para mí ha sido muy importante. Sony, si merece quitarse el sombrero en esta generación, es por la VR, es por esa apuesta, es por darle a un... Es verdad que no le ha salido bien bien del todo, porque a la vista está que las ventas no han sido espectaculares, pero ole ahí por darle support a un sistema de juego transgresor, nuevo, diferente. Para mí espectacular el trabajo que han hecho, y Astrobot fue el juego que me vendió la VR. Todavía me acuerdo cuando estábamos ahí en la Madrid Games Week, estábamos ahí mirando, bicheando, ahí conocimos a Traders, por cierto. Esa Madrid Games Week es muy importante en la vida de este batallón. Hay, perdón, sí, sí. Hay nombres que creo que se van a repetir, ¿eh? Que ya estoy bueno, escuchando. Bueno, y entonces ocurrió eso, que cuando me enganché a Astrobot, me quedé loco, me quedé loquísimo. Me acuerdo de asomarme así para los lados tal y decir, macho, esto merece muchísimo la pena, porque yo no me imaginaba jugar al VR como te lo muestra Astrobot. Fue una muestra muy distinta, porque yo creía que la VR era simplemente ponerte la piel de otras personas y tener una... como eso, como una vista subjetiva, y Astrobot no va de eso. Astrobot es, pues eso, es la VR, y ahí te muestra lo que es capaz de hacer la VR contigo sin que tú te des cuenta de ello. Así que Astrobot para mí es un juego que me ha vendido una nueva manera de jugar, y tengo que comentar ese juego sí o sí. Muy bien, pues venga, Traders. Pues uno sí que sale repetido, por supuesto. ¿Sabes jugar, no, Sergio? Bloodborne lo dudo, ¿no? No sé. Sí, pero a lo mejor el trepa... ¿Será Spiderman? El hombre araña, Spiderman. Venga, vale. No podía evitarlo. Realmente me pareció, cuando jugué los Batman, que no se iba a poder hacer un juego mejor de superhéroes. Y sigo pensando que los Batman son incluso mejores, pero esa esencia de Spiderman que consiguieron trasladar... la parte de superhéroe, pero la parte de la persona no está en los Batman. Aquí sí que lo consiguieron y me pareció un juegazo de principio a fin. O sea que estoy con Tony, pero no entro en más porque ya está hablando él. El otro no es exclusivo, pero lo fue cuando salió, y es Nier Automata, que me parece un juego soberbio porque integra todo lo que es acción, incluso matamarcianos, incluso juego de rol, y con una historia completísima, complejísima, y que te vuela la cabeza cuando empiezas a profundizar, con varios finales, un juego muy rejugable, por eso, porque tiene varias formas de verlo, y de hecho hay que jugar más allá de donde pone el final. No sé, a mí es un juego que me pareció realmente increíble y que para mí es uno de los juegos de la generación con diferencia. Y el otro es Detroit. Ya sé que es un poco raro y que la gente no se acuerda ya mucho de él, pero a mí me parece que es, de lejos, lo mejor que ha hecho David Cage. Creo que es el juego más redondo que ha hecho, y me gusta mucho toda esa historia que cuenta sobre los robots, sobre la libertad, sobre lo que es ser humano y demás, en un juego que encima es muy divertido de jugar, muy interesante, que empatizas mucho con los personajes, y que me pareció una interesante evolución de lo que son las aventuras narrativas que habían estado haciendo hasta el momento, para ser la que, en mi opinión, es la más redonda y la mejor. Para mí también otro juego de la generación. Así que más o menos son esos tres. Muy interesantes también. Estoy totalmente de acuerdo con el caso de Detroit Become Human. También se me había pasado por la mente para meterlo entre los míos. Y bueno, quiero saber también el caso de Sofía, pero vamos, que alguno se va a repetir. Pues mira, Sergio, la verdad es que primero, perdóname el pitidito de la alarma, que justo ha sido el momento de la alarma. Mira que se lo tengo dicho, que no ponga la alarma cuando estoy haciendo la podcast, pero bueno. El tema está en que sí, que tengo así como tres juegos, y es verdad que Bloodborne sabía que se iba a repetir, entonces me he encontrado tres alternativas. Uno de ellos no es exclusivo, pero bueno, voy a meter aquí un poco. Uncharted Lost Legacy lo voy a poner aquí por el primero, por el tema de que a mí me gustó mucho la vuelta de tuerca que le dieron a Uncharted 4. Uncharted 4 para mí narrativamente, ya en su día lo hablaba y tal, con gente, de que me parecía que es que, no sé, no me gustaba mucho la relación entre Nathan y Elena, un poco la típico cliché de la novia que me está amargando la vida, en este caso es la mujer, y aquí como que se da otro empaque distinto, porque al final son dos mujeres las que lo protagonizan, ¿no? Es la Nadine y la Chloe, ¿no? Que es las dos chicas que están haciendo toda esta investigación. Es verdad que tiene ese tema de que no es muy largo, porque no llega a ser un juego completo, sino que es un juego así como independiente, como pasa con el Miles Morales. Y a mí me gustó mucho y lo rejugué hace poco, yo creo que en verano así, lo rejugué y dije, joder, pues es más largo de lo que pensaba y da para mucho más, ¿no? También tenía un poco de mundo abierto, pero bueno, me encantó el Lost Legacy. Luego el segundo, que fue mi primer juego de PS4, fue Metal Gear Solid 5, que este es el único que no está en plan exclusivo, porque también salió para Xbox y tal, y para PC. Pero sí es verdad que para mí en ese momento me lo compré la versión, la de la Play, la versión de Metal Gear, sin ser el diseño por fuera de Metal Gear, pero bueno, venía un pack con el Metal Gear. No era asiduo a la saga, no conocía mucho, pero sí que es verdad que me atrapó mucho el tema de este mundo, en plan en los años 80, el sigilo, pero también puedes utilizar lanzacohetes de la hostia y lo puedes personalizar de color rosa y ponerte música a los 80 de fondo. No sé, me flipó mucho. Yo entiendo que no es el mejor Metal Gear, que la historia está fatal, que etc. Pero me atrapó mucho, me compré la guía, me acuerdo, o sea, como que muy, muy viciada, ¿no? Al Metal Gear Solid 5 estuve un par de meses bastante top. Y luego otro juego de Kojima, que estaba con el tema del Detroit, porque a mí me gustaba mucho el Detroit, no me he acordado, entonces no voy a mentirme a mí misma, porque al no ponerlo, me encantó el Detroit también, pero he puesto el Death Stranding, ¿no? El Death Stranding. Yo creo que hace justo ahora un año desde que lo sacaron, se ha quedado muy infravalorado, se ha quedado muy poco hablado sobre el juego, no se conoce, por ejemplo, las ventas que tuvo al final, o sea, son lo típico que se sabe el primer fin de semana, pero luego ya no se sabe más de qué ocurrió. Sí. Desde aquí vamos a ver si fomentamos que nos digan qué pasa con las ventas, pero bueno, la cuestión es que me gustó mucho la ambientación, me pareció flipante el tema de ver a Mads Mikkelsen o a Norman Reedus dentro de un videojuego, nunca pensaba yo que iba a ver esto en mi vida. Y luego que bueno, que el tema también, pues me gusta el tema de la música, el low roar, esa ambientación así, pues eso, que estábamos en noviembre también, ¿no? En un noviembre así frío, con lluvia, y mirabas la ventana por fuera y veías que era lo mismo que veías en el juego, no sé, me pareció como muy inmersivo y que yo creo que es el único ya que despediría un poco con PS4. Luego hay otros juegos como Red Dead Redemption 2 que también molaron mucho, pero yo creo que estos tres, el Uncharted, Lost Legacy, el Metal Gear Solid 5 y el Death Stranding, para mí son los tres más junto al Bloodborne, claro, de PS4. Fíjate, Death Stranding que dividió mucho a la comunidad, ¿eh? Pero sí. Yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que es un título que propone ideas nuevas. Algunas pueden funcionar mejor, otras peor. Choca mucho con la forma que teníamos de jugar. Incluso una mecánica tan aparentemente simple como andar aquí es un desafío más. A mí me parece muy interesante, muy destacable. De un autor como Kojima que no se quede en lo de siempre, sino que siempre intenta ir a la vanguardia. Y eso habla muy bien de él. Pues yo por mi parte, por no repetirme, voy a mencionar uno que ya ha salido, que es Astro Bot. Creo que cualquiera que tenga las VR de PlayStation sin duda tiene que tener este juego, no solamente por el factor inmersivo de las gafas, sino que como juego o sea, como juego de plataformas, es un buen juego de plataformas y es un juego que aprovecha precisamente la perspectiva para aportar al género. No se queda en lo que ya ha funcionado. Y luego, cuando estemos con la parte del ecosistema Xbox, mencionaré un caso totalmente opuesto. Y luego también me he quedado, ha salido aquí mencionado Uncharted Lost Legacy. Yo voy a coger el 4, porque es verdad, esa relación que comentas puede ser que no esté muy bien tratada, pero se incorpora también al personaje del hermano. Es la conclusión también a una historia que nos había acompañado durante mucho tiempo. Incorporaba el factor del sigilo en los enfrentamientos, más libertad en esos escenarios más abiertos. Yo lo disfruté muchísimo y mientras lo jugaba sentía que eso era nueva generación de verdad. Y de hecho, a día de hoy, que ha salido más títulos de Naughty Dog, el de Last of Us Parte 2, sigo pensando que Uncharted 4 es uno de esos juegos que está a nivel técnico en lo más alto. Y eso es una barbaridad. En una consola que tiene sus limitaciones en comparación con el PC. Y luego, por cerrar, aquí ha salido Bloodborne. Yo permitidme que, por mi parte, meta un juego que emocionalmente me ha llegado muchísimo y más en un año como este, tan complicado, que es Final Fantasy VII Remake. Creo que tenía toda la tradición de una generación de niños que se criaron con su primera PlayStation y que ahora ha sido como el reencuentro en PlayStation 4, el reencuentro con Cloud, y de una forma que creo que ha sabido innovar y que pone a la palestra el concepto de remake para que podamos debatir en torno a él. Y eso me parece muy valiente. Al final estamos hablando de juegos valientes, que es lo que me gusta. Y a mí lo que me gusta es que tengo que hablar de Final Fantasy VII Remake. Hombre, por supuesto. Tengo que decir una cosa de poner en valor, y es que es un remake que no pisa al original. Que es algo que suele pasar. Hay muchas veces que te preguntan, ¿qué juego? ¿Al remake o al original? Y alguno te dirá, bueno, pues la experiencia del original es muy importante, la experiencia del remake no está tan bien llevada, o al contrario, el remake, como por ejemplo Resident Evil, en este último informe de misión lo podemos ver, el remake es la experiencia completa, el original tiene algunas cositas que ya están un poco caducas. Sin embargo, en Final Fantasy VII Remake, a nadie le diría, juega solo el remake y no juegues el original, y viceversa. A nadie le diría, juega el original, que no te hace falta jugar el remake. Yo creo que la experiencia es tan válida y tan interesante jugarlo por un lado como por otro, y eso es un valor en sí mismo. Yo veo destellos de lucidez, incluso de ese genio creativo de la época, ¿eh? La Square Enix de ahora con este juego, con sus defectos, ¿eh? Que los tiene. Pero veo algo, que quiero ver si eso se sigue exprimiendo o se queda solamente en un amago. Espero que avance. Bueno, vamos a hablar ahora del ecosistema Xbox, juegos que hemos podido jugar, ya sea en PC, en la One, relacionados con la marca Xbox, donde también podemos meter multiplataformas que a través de Game Pass o de cualquier otra manera ya hemos podido jugar. Tony, a ver, tres títulos. Pues voy a hacer otro pequeño prólogo, como he hecho antes, pero este de mal rollo. Este lo voy a hacer mal. Voy a decir un juego del Game Pass que nadie debería tocar jamás, en mi opinión. Pero entonces, ¿por qué lo mencionas? Porque le tengo mucha tirria. Ah, vale. Sé que hay gente que lo ha disfrutado, valientes donde los haya. Record. Lo siento, pero no hay juego que sea más una patada al jugador que Record. Que tú ya vas jugando y vas viendo en plan, bueno, podría estar mejor, pero venga, sigamos jugando. Tiene partes bonitas, pero justo en el momento del final boss, no el final boss como tal solamente, sino antes hay como unos niveles que para pasar al siguiente, creo que hay tres, tienes que conseguir unos orbes que están por ahí esparcidos. Es muy molesto tener que conseguirlos y luego que en el final boss, tener que dejarlo en el final boss, que me ha pasado a mí y a más gente, porque es como injustamente difícil. Y no depende de tu habilidad, sino simplemente de suerte o de... Es que terrible. En fin, no toquéis Record. Alejaos de eso, niños. Si alguien os viene con una furgoneta y os ofrece un Record, huid. Madre mía, hombre. Producido por Keiji Inafune. Si es que... Menos en nada de Keiji Inafune, por favor. Es terrible. En fin, continuamos. Aquí y así. Este no lo jugué por el Game Pass, pero es una de las grandes joyas del Game Pass y fue exclusivo de Xbox One en su momento. Quantum Break. Quantum Break, de nuestros amigos de Remedy Entertainment, Sam Lake, a toda pastilla, y no es un chiste de pastillas ni nada. Este juego es increíble. Hay mucha gente que ha dicho, bueno, pero es que lo de las escenas de media hora, no sé qué, no me gusta. Lo puedo entender. Gente como Sergio, que tiene una cultura audiovisual sí. Mucho más grande que la mía. Yo estaba pensando, ¿y por qué me ha puesto esa voz? Pero bueno. No, ese soy yo. No. No, pero tú tienes una cultura audiovisual mucho más extensa que la mía, con lo cual tú tienes mucho más por donde comparar, y yo no. Entonces, a mí me ha gustado bastante, incluso viendo que era un poco de serie B. Pero el gameplay y los efectos y todo me ha fascinado. Es que para mí es increíble Quantum Break, es el juego de la trilogía de Remedy nueva, por decirlo así, con el que más he disfrutado, pero a nivel jugable con diferencia, sí. De verdad, jugadlo, yo creo que os va a encantar, pero es verdad que está en inglés o en español latino neutro, no sé cómo lo llamaron, por desgracia en español de aquí. No es latino neutro, lo estuve buscando y es español mexicano. Entonces hay que tener claro que es de una zona muy concreta. Si no te gusta por el acento o lo que sea, que lo veo un error, pero cada uno ya con su historia... pues tiene el subtitulado normal con el idioma original, como si lo quieres escuchar en alemán, también puede. Sí, yo lo escuché en inglés, creo que con subtítulos, y igualmente, yo ningún problema, lo disfruté muchísimo, y de verdad, a nivel jugable me parece una pasada. Es un juego en el que tú te sientes una amenaza para los demás, no al revés, y eso a mí me encantó. Tú tienes unos poderes que los otros no y tal. El siguiente juego sí que es multiplataforma, está en todos lados, tiene su versión en realidad virtual, es Hellblade Senua's Sacrifice, que tiene su importancia porque este equipo lo ha comprado Microsoft y el Hellblade 2 será exclusivo de ecosistema Microsoft. Me parece un juegazo, me parece un equipazo, porque luego llevar esto a Switch también me parece brujería, pero brujería que no es de este mundo esto. De verdad, Hellblade jugado con cascos porque el sonido es muy importante. Se atreve a meter algunas cosas en imagen real, en algunos efectos, no quiero desvelar demasiado. El combate, como es el justo y necesario en cuanto a cantidad, creo que la profundidad es fantástica. Creo que si esto hubiese sido un combate que que mantener a nivel jugable durante horas y horas, pues no, pero para las situaciones, la cantidad de situaciones en las que es necesario, creo que es perfectísimo. Y de verdad, es uno de estos juegos que sí que tiene un mensaje común, pero que cada uno puede tener su interpretación igualmente dentro de ese mensaje, y me parece algo súper, súper, súper chulo. Y de nuevo, ahora, otro juego que no jugué en el Game Pass, pero que está en el Game Pass, y para cerrar y abrir con Remedy, voy a decir Alan Wake, porque tengo que decir Alan Wake. Pero Alan Wake no te vale, ¿no? ¿Es de otra generación o qué? Pero está en el Game Pass y está para Xbox. Bueno, vale. Vale. Lo que le da la gana y lo vamos a dejar. Entonces, perfecto. De hecho, es curioso porque a pesar de que es cierto, no había pensado que no está en esta generación, pero está para el Game Pass de esta generación, lo más probable es que tenga un remaster para esta generación y o la que viene, que hay rumores de eso que ojalá sean verdad. Alan Wake es un antes y un después en el mundo del de desarrollo de Remedy. O sea, Remedy había hecho impacto con Max Payne y con Alan Wake dijo, vamos a hacer esto distinto, vamos a hacer ver que este juego lo ha escrito Stephen King, que de hecho ya hay una referencia nada más empezar a Stephen King, y me parece increíble lo que es la historia de este juego. Hay muy pocos juegos en los que haya dicho, no me apetece continuar. En cuanto, o sea, en plan de, es que ahora no me apetece seguir jugando, porque tiene una jugabilidad que a mí a lo mejor me da para hora, hora y media y darme un descanso. Como The Last of Us, por ejemplo, primero. Pero digo, es que quiero saber lo que va a pasar después. Y sigo jugando. Y es un juego en el que, a diferencia de Quantum Break, sí te sientes vulnerable. Hay fantasmas, vas con la linterna, los tienes que apuntar hasta cierto momento en el que sean vulnerables. De verdad, me encanta, me encanta. Por aquí están diciendo que hago cabriolas. Os lo digo de esta manera. Había pensado una mucho peor, que no me es posible, porque creo que esto no está para el Game Pass de esta generación, que es que como ahora está incluido el EA Access, te iba a clavar el Jedi Fallen Order. Por favor, orden en la sala, orden en la sala. Venga. Ya está, Quantum Break, Hellblade y Alan Wake, pues, esas son mis tres. Perfecto. Por favor, la siguiente persona un poquito más rápido, Juanjo. Pues yo, es que lo siento, pero me hace mucha gracia lo que ha hecho Tony, porque puedo meter juegos de Play 2 si quiero. Están para la Play, lo puedes jugar retrocompatible con su... El Fable. Venga, va, vamos en serio. Primer juego, para mí el más importante que hay de esta generación de Microsoft, es Sea of Thieves. Ya hablé de él cuando estuvimos hablando de los juegos online y tal. Para mí Sea of Thieves es un juego que te define cómo es un catálogo de Game Pass, es un juego de Game Pass, un juego para Game Pass, un juego muy importante porque te vende el servicio, ya que yo creo que el que lo ha probado y juega con amigos debe tener este juego siempre instalado en la consola. De hecho, no concibo tener una consola de Microsoft y no tener el juego preparado por si se te surge jugar una partida con los colegas, porque es que genial, es brutal, además tiene de bueno que no necesitas estar jugándolo de continuo, sino que tú puedes estar jugando un tiempo, puedes desligarte de él y cuando pasen 2 meses puedes volver. Le han metido contenido nuevo, tiene nuevas quests, tiene nueva manera de jugar, mejoras, y entonces te llama a volver, te quedas un ratito, te quedas un tiempo, aparece otro juego de por medio, te vas y al tiempo vuelves, perfecto. No creo que haya un juego mejor para definir un catálogo como de Game Pass, como Sea of Thieves. Siguiente, voy a hablar de Forza Horizon 4, que para mí yo creo que es el mejor arcade de la generación, y lo digo con mayúsculas. No hay un arcade de conducción como Forza Horizon 4. Es súper divertido, además súper espectacular. Tiene una de las intros para jugar más brutales del mundo del videojuego. Tú te pones a empezar a jugar con una música súper trepidante, motos saltando por encima tuya, vehículos de todas clases. Vamos, te está diciendo, mira todo lo que tienes. Tienes todo un país, tienes toda Gran Bretaña para darle vueltas con el coche, con un montón de climas, con unos cambios dinámicos. Espectacular. Para mí un juego de conducción, arcade, súper divertido. Muy recomendable y al igual que Sea of Thieves, muy de volver a jugar. Que te vas unos meses, después vuelves y cosas nuevas. Tiene hasta una especie de modo de Battle Royale que me parece una locura, súper divertido. Al final es un juego que yo creo que ha definido un poco también lo que es el tema de la conducción durante esta generación para disfrutar. Otra cosa sería hablar de Forza Motorsport, que también dentro de la simulación yo creo que está en el top de la generación. Y acabo hablando de una saga, ya no solo de un juego, porque son dos, que son los Ori, que son Ori and the Blind Forest and the Will of the Wisp, que me parece que son dos locuras geniales pagadas, no son estrictamente de Microsoft porque son de Moon Studios, pero están auspiciadas, son juegos de Microsoft y son dos brutalidades, dos barbaridades que se pueden jugar tanto en la consola como en el PC. Todos estos se pueden hacer en el PC, pero es que además esta saga se puede jugar en Switch y es una maravilla, un juego precioso, un juego tipo Metroid con una sensibilidad, bueno, después gráficamente es un portento. Es una maravilla que yo creo que no hay persona que no debiera al menos probar para disfrutar. Perfecto, vamos a Atreides. Vale, pues lo mío sí que va a ser breve porque entre los juegos elegidos está Forza Horizon 4, que me parece todo lo que ha dicho Juanjo y más. Creo que lo de los cambios de estaciones es un hallazgo que hace que donde pasaste en primavera vuelvas a pasar en otoño y no tenga absolutamente nada que ver. Creo que está genial, es un juegazo. Y el otro, y no añado más porque ya lo he hecho todo, y el otro Quantum Break, que a mí también me parece un juegazo, aunque le encuentro los problemas que tiene, pues que te rompe el ritmo la serie en medio del juego y te cuesta un poco entrar y salir en esto, pero por partes me gusta mucho la historia, me gustan mucho los poderes, que es una auténtica gozada el utilizarlos y el tener maneras para hacerlo, aunque no haya demasiado combate, es el justo para que no quedar con la historia, y sí está bien equilibrado. Y lo que es la serie en sí, me gusta lo que cuentan y cómo lo cuentan, pero claro, está metida con Cazador, entonces eso le quita un poco, pero me sigue pareciendo un buen juego. Y no añado más porque ya ha dicho Tony. Y el juego que entonces, del que voy a hablar un poquito, es el Killer Instinct, un juego de lucha que yo lo pillé ya cuando había salido la tercera temporada y me encontré con un juegazo brutal, inmenso. Tenías historia en el modo arcade para cada uno de los personajes con su modo historia. Tenías un multijugador espectacular, pero es que le acababan de añadir una cosa que se llama Shadow Lords, en las que tú haces un grupo con tres personajes y vas luchando en distintas zonas para intentar evitar una invasión. Y tiene permamuerte, es decir, tú pierdes un personaje con los que tenías y te has quedado sin él. Y ya puedes ir reclutando a otros y luego además tiene distintos modificadores para poder tener distintas habilidades, potenciar unas, quitar otras de los contrarios también, aparte de un multijugador enorme. Es un juegazo, se ve de escándalo y para mí es uno de los grandes juegos de lucha de la generación, con diferencia. No se acuerda uno mucho de ellos porque salió bastante al principio, pero a mí me gustó muchísimo. Y ya está, he ido rapidito. Pues sí. Mira, ha salido un nombre que muchos se habían olvidado, el de Killer Instinct. Me parece fantástico. A ver, Sofía, ¿por tu parte? Pues por mi parte, yo la verdad que con el Game Pass he disfrutado mucho de los Yakuza, en plan este veranillo y tal, entre el Yakuza, el 0, el 1 y el 2. O sea, la verdad que me han parecido brutales. Sí, es verdad que el 0 en su día ya lo jugué en PS4, pero esto de que el Xbox Game Pass te permita jugarlo por PC, la verdad que te da un plus de que lo ves mucho mejor, tiene mucho más detalle. Es una pena que mi ordenador funciona muy mal y ya pues me dijo adiós muy buenas, casi prácticamente no podía jugarlos. Y luego también quiero añadir el Gears 5, que todavía estaba mi ordenador un poquito mejor y me flipó, la verdad, lo jugué cooperativo con mi expareja y nos flipó, la verdad, a ambos jugarlo. Tenía unos personajes femeninos que no sé si se llamaba Kat o algo así, pero era súper guay de mujer. Sí. No digo que es el nombre del personaje femenino. Vale, perfecto. Y la verdad que eso, que me encantaba la ambientación, en plan la nieve, el tema de, bueno, un poco entrar en la saga porque no he entrado hasta entonces y yo creo que es muy accesible, tiene sus cosillas, a mí me pareció que se quedó un poco corto al final, pero bueno, muy guay el Gears 5 y si puedes jugar al cooperativo, mejor, porque es que es la hostia. Y luego el Ori and the Blind también yo lo he puesto, lo he repetido porque es verdad que es como mi primer acercamiento a los juegos de Xbox de esta generación. Es verdad que para mí es muy frustrante porque es muy complicado y tiene su dificultad, pero al mismo tiempo es muy chulo en cuanto al tema artístico y tengo ganas de probar el Wild and the Wisp, pero como tengo ordenador mal todavía no puedo hacerlo en plan con Xbox. Se me ha quedado un poco ahí el tema del Microsoft Flight Simulator 2020 que también tiene muy buena pinta. Si tienes un PC bueno, pues oye, te pegas cuatro vuelos por ahí y descubres cosas y está muy chulo. Es como muy No Man's Sky, pero de verdad, o sea, en plan del mundo real y joder, me parece una pasada. O sea que muy buenos juegos de Xbox y sobre todo este año han estado muy acertados. Vale, bueno, pues para cerrar yo voy a cogerte el testigo, Sofía, voy a mencionar también Gears 5 porque, sobre todo por la parte de multijugador, la historia han intentado innovar, pero en mi opinión les ha salido un poquillo regulero las mecánicas nuevas que han metido, pero el multijugador al final es por lo que uno llega al Gears of War y es más y mejor, que es todo lo que le podemos pedir, así que muy contento en ese sentido, pura esencia Game Pass, pura esencia Xbox. Y eso hay que valorarlo. Luego yo mencionaba por la parte de Sony Astrobot como ejemplo de juego plataforma que sabía innovar en los tiempos actuales. Voy a mencionar otro, todo lo contrario, muy conservador, pero que te gana por otra cosa muy diferente, que es lo entrañable que resulta y su simpleza, que es Super Lucky Tale. Habéis mencionado Ori, yo no voy a repetirme. Sí. Y bueno, lo estuve jugando este verano y la verdad es un juego para desestresarte. Yo sé que en este tipo de programas y este perfil de audiencia que tenemos, lógicamente un God of War, un reventar cabezas, la sangre, todo eso llama mucho porque es muy adulto y muy jiji jaja. Pero realmente hay un público objetivo también, que son los niños y las familias. Y no todos los juegos tienen por qué ser PEGI 18. Y en ese sentido es un juego muy bonito, muy tierno y una entrada para los más pequeños a un género como son las plataformas. Y lo valoro muchísimo. Y por acabar, yo mencionaría, como no podía ser de otra manera, un juego muy importante también de este año, que es Tell Me Why. Don Nod ha firmado este acuerdo de exclusividad con Xbox, un juego que pone a la palestra un tema que además también es actualidad aquí en España con el tema de la serie de La Veneno, pues la transexualidad también se toca en un juego como este, pero es solamente uno de los muchos temas que se tratan en este Tell Me Why. Así que mira, una lista muy curiosa, la de todos los que ha salido por aquí, y yo creo que ahora que sí que están las pruebas sobre la mesa, podemos ir cerrando este caso. Para despedirnos, porque al final las conclusiones nos las van a dar aquí nuestro jurado, el jurado popular, que son los oyentes, que ellos nos digan cuál han disfrutado más, sus juegos y ese tipo de opiniones, pero vamos a ir cerrando, Tony, tu último alegato. Qué bonita generación hemos vivido y qué preciosa generación vamos a vivir. Ese es mi último alegato. Genial. Pues nada, Juanjo, igual. Ah, porque se ha escuchado como un golpe, como diciendo... Sí, sí, sí. Claro, claro, el martillazo que ha sido con la mano, en verdad, pero martillazo. Me ha encantado, me ha encantado. Y fin, y ya podemos acabar el podcast, que aquí se ha quedado todo perfecto. Muy bien. Para mí, yo hablando de la generación, tengo que decir cosas obvias, y es que, por ejemplo, yo creo que la mejor consola, si vamos aquí a dar un veredicto, un alegato, tiene que ser la de Sony, la Play 4. Yo creo que no hay duda en que si te pones a mirar el catálogo de juegos, y eso es lo que importa, el catálogo de juegos de Sony es una barbaridad, es una brutalidad. No hay parangón, yo creo que en muchas generaciones, de ver un catálogo de exclusivos y además correspondido con third parties todos, de la calidad que tiene el de la Play 4. Es una brutalidad, es una barbaridad, pero eso no quita que después eso haya hecho que a la fuerza ahorcan y que su rival, bueno, aquí Microsoft, en vez de venirse abajo, en vez de desaparecer como le pasó a Sega, ha hecho de tripas corazón, de su capa un sayo, como queramos decirlo, al final ha cogido y se ha reinventado, ha dado una alternativa, otra solución, y de ese dolor, de esa puerta que se cierra, se abre una ventana y abre una nueva opción. Así que al final yo creo que todo viene por algo, y a mí me ha gustado mucho el devenir de esta generación por lo que ha supuesto y por lo que ha abierto al futuro. Así que me parece la mejor generación de videojuegos que he vivido, y estoy seguro de que la siguiente será mejor que esta. Y punto, fantástico. Atreides, igual, nos vamos. Pues sí, nos vamos. Yo también creo que me quedo de lejos con la generación que nos ha dado Sony, en este caso, por catálogo, que creo que es más variado, es más grande y es mejor que el que nos ha presentado Microsoft. Creo que servicios de streaming han sido pioneros en hacer streaming de juegos, porque los demás han ido anunciando, pero ellos ya lo tenían, aunque se haya quedado luego más anticuado, pero de esta generación fue un paso adelante que dieron mucho antes que nadie, y la realidad virtual son los únicos que la han metido en... Bueno, me estoy acordando ahora de las gafas de cartón de Nintendo, pero son casi los únicos que lo han metido a realidad virtual en consolas, así que han sido interesantes en tanto catálogo como servicios. Entonces, bueno, para mí que ha sido bien, pero estoy totalmente de acuerdo con Juanjo en que eso ha servido para que Microsoft cambie. Así que mira, eso que salimos ganando, que vamos a tener una nueva generación súper interesante. Yo no sé si ha sido la mejor que he vivido, pero desde luego le he disfrutado muchísimo. Uh-huh. Y punto. Perfectísimo. Pues aquí, igual que en Gran Hermano, Sofía, tienes un minuto para decirle a la audiencia por qué te tienen que votar. Pues tienen que votar a PS4, igual que ha dicho Atreides, porque es que a mí, por ejemplo, me ha pillado la época así de juventud, así, no sé, 21, 23, 24. Lo he vivido mucho, he jugado mucho con muchas personas diferentes dentro de la PS4 y la verdad que para mí me ha encantado como plataforma y espero sobre todo, joder, que juegue tantísimo como juega con esta, con PS5, ¿no? Porque es que no creo que lo pueda superar, la verdad. Es que son muchos juegos cooperativos, muchas cosas que he vivido ahí dentro y no sé, debería de la gente cuando piense sobre esta generación, pues yo creo que PS4 aquí ha sido la ganadora. Uh-huh. Bueno, pues ahí está. Yo por mi parte creo que al final lo que avala todas estas cosas es el número de horas que pasamos con una consola o con otra, y yo en mi caso también Play 4, pues cuando pasen los años y pase una década y ya tengamos Play 6 y todo eso, seguiremos recordando este momento y eso es inolvidable. Así que yo me lo llevo en mi corazón en esos viajes que me he hecho de 600 kilómetros llevándome a cuestas, llevándome en la mochila mi PlayStation Slim, afortunadamente es Slim, y eso queda en la mente de uno. Ahora lo dejamos aquí y como diría Ana Pastor, que no es jueza pero es periodista, estos son los datos y suyas son las conclusiones. Se levanta la sesión.